Sí, a ver, nosotros como bloque no vamos a contestar este comunicado básicamente porque no dice nada, digamos, salvo algún tipo de crítica política. Yo creo que no dice nada, como bien dijiste vos, con respecto a no niega el hecho. Tampoco lo afirma, pero no, después el resto son todas chicanas o especulaciones políticas, y me parece que lo que intenta este comunicado, erróneamente, es llevar esta discusión al contexto de una discusión política, y no es una discusión política. Yo creo que no es peronista contra radicales, progresista contra liberales, o hubo una falsificación de firma, no hay un posicionamiento político que uno critica y otro defiende. No creo que nadie defienda una falsificación de firma en un acta pública. Con lo cual, me parece que este comunicado quiere llevar a ese ámbito de discusión política partidaria, si se quiere, o al ámbito de la grieta, para ese contexto, esta discusión que no es tal. Por eso me sorprende también que lo firmen todos los concejales del bloque, porque también es como que se los pone en una posición de apoyar o de firmar algo que no tiene que ver con sus posicionamientos políticos, o con su labor como concejales, o con su accionar. Acá hubo una falsificación de firma. La única salida de esto, más o menos decorosa, es la sanción y a seguir con el trabajo que a nosotros nos corresponde como Consejo Deliberante para salir de esta cuestión, o esta, no sé si llamó la crisis, pero una cuestión institucional grave por la que estamos pasando, lo más rápido posible y nada más. El resto, acá no hay acusaciones, por eso ahí cuando hablan de macrismo, como para que nosotros contestemos diciendo kirchnerismo y algún adjetivo calificativo, no pasa por ahí. Hubo una falsificación de firma, no un posicionamiento político de ningún tipo, con lo cual no vamos a contestar y vamos a seguir con el procedimiento que tenemos que seguir, que es el de formar la comisión disciplinaria y delimitar las sanciones correspondientes para los responsables. En ese sentido, desde Junto por el Cambio, ¿siguen con la postura firme de pedir la destitución de los responsables de falsificar la firma? Nosotros no dijimos destitución en la carta que presentamos solicitando sanciones, dijimos la máxima sanción, porque me parece que la situación es de la máxima gravedad. Claro. Me cuesta mucho pensar una situación más grave que la falsificación de una firma de un concejal para inventar un quórum que no era tal. O sea, ¿qué puede ser más grave que eso? Es máxima gravedad institucional. A eso pedimos la máxima sanción. Todo lo demás será decidido por la comisión disciplinaria que se va a formar para tratar este tema. En ese sentido, ¿cuál sería la máxima sanción, Carlos? El reglamento habla de destitución. Bueno. La máxima sanción dentro del reglamento interno es la destitución. Pero bueno, nosotros evaluaremos después, esa comisión evaluará cuáles son las sanciones que corresponden. Los pasos a seguir entonces, creo que recién lo mencionabas, es armar la comisión disciplinaria, conformada por concejales de los dos bloques, estudiar la situación, ver si hace falta verificar, pero después es delimitar responsables y aplicar las sanciones, discutir las sanciones y aplicarlas, nada más. O sea, es eso que se va a hacer en una sesión del Consejo Deliberante. Termina en una sesión del Consejo Deliberante, Dios quiera por unanimidad, aplicando las sanciones correspondientes, porque es lo que corresponde. Acá no hay acusaciones políticos partidarias de un bloque a otro. Esto es acá hay un hecho delimitado en contra de la legalidad y en contra del buen ejercicio de la política, de las buenas costumbres, que un sector político apoya la falsificación de firma y otro está en contra de la falsificación de firma. Acá hay responsables de un hecho que se tiene que hacer justamente responsable y recibir las sanciones y nada más. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que tenemos que terminar concretando. Bien. Carlos, otro de los temas por los cuales te queríamos consultar. Ayer se anunciaron nuevas medidas, nuevas restricciones, teniendo en cuenta la crecida de casos, de contagios, de coronavirus. ¿Te manifestaste en las redes sociales en relación a la medida anunciada por el Gobierno Nacional en relación a la suspensión de clases presenciales? Contanos un poco en relación a eso, ¿cuál es tu parecer? Que es inentendible la medida. No la puedo justificar, salvo porque entienda que el presidente cedió ante la presión de los gremios docentes. No le encuentro otra explicación lógica, porque primero, para poner en contexto la situación, nosotros vivimos un año de no presencialidad, de virtualidad. O sea, en ese sentido, nadie puede acusar de nada en ese sentido al gobierno, porque no se sabía cómo iba a funcionar ni el virus, ni se sabía cómo iba a funcionar tampoco la virtualidad. Bueno, hoy sabemos que la virtualidad fracasó desde el punto de vista de la incorporación de contenidos pedagógicos por parte de los alumnos, o sea, no funcionó, fue un año perdido para los alumnos en la gran mayoría de los casos. Primer punto. Segundo punto, afectó a los chicos, a nuestros hijos, desde el punto de vista sociológico, psicológico, desde el punto de vista de la salud mental. Esto es así, está comprobado, pasaron un montón de cuestiones que están estadísticamente comprobadas desde el punto de vista médico, inclusive, con lo cual no funcionó la virtualidad. Después de mucha discusión y de un costo pedagógico también importante, porque muchos chicos tienen clase cada 15 días, cada 20, una vez por semana, algunos no, tienen más suerte y tienen permanentemente clases, pero bueno, al margen de ese costo, desde el punto de vista sanitario, la presencialidad funcionó perfectamente. O sea, no hay contagio social dentro del ámbito escolar. El menos del 1%, y estoy hablando del AMBA, de Cañuelas también responde a esa estadística, pero del AMBA, menos del 1% de las burbujas se levantaron por casos de COVID positivo de los chicos. Y de la gran mayoría de esos casos de COVID positivo de los chicos, no fueron contagiados dentro del ámbito escolar, sino en otro ámbito, en sus hogares o en alguna reunión social o deportiva o lo que sea. Con lo cual, en los protocolos dentro del colegio para los chicos, la presencialidad, desde el punto de vista sanitario, funcionó perfectamente. No se entiende por qué se suspende. Esa es la parte que no entiendo, y me parece que responde a la presión de los gremios, o no sé a qué otra situación. No me explico a qué otra situación puede responder esta medida que aleja a la gente del presidente, porque me parece que es una medida tomada sin tener en cuenta lo que está pasando en la calle o lo que piensan los ciudadanos. Por eso me manifesté en contra, porque la verdad que no lo entiendo. ¿Crees que la situación amerita continuar con la presencialidad, que las escuelas son un lugar...? La presencialidad no subió los casos de COVID positivo. No influyó en la suba de los casos de COVID positivo. De ninguna manera, está comprobado. Según las estadísticas del gobierno, está comprobado. O sea, no, si nosotros... Porque hay otra situación también. Viene una segunda ola, sí está subiendo los casos, sí hay que restringir las reuniones sociales, por supuesto, porque tenemos una situación. Ahora, no tenemos ninguna situación en el ámbito escolar. Ninguna. Por eso no se entiende, no se explica, y sí tenemos un costo a esto, porque si vos ves, por eso también el enojo espontáneo de la gente, porque los chicos pasaron un muy mal año, desde todo punto de vista, y perdieron el año desde el punto de vista de la educación, que nosotros le tenemos que dar un valor en todas las decisiones políticas que tomamos a la educación, obviamente, y perdimos un año, todos los chicos perdieron un año desde ese lugar. Yo... la verdad que no entiendo esa medida, que también le saca, digamos, legitimidad a las medidas del gobierno en una situación tan crítica como la que vivimos. Lo demás es discutible. Lo de la restricción de horarios y demás se puede discutir. Hay una situación económica muy compleja. Hay sectores que van a estar más afectados que otros. Y no se anunció ninguna medida económica para ayudar a esos sectores. Pero se puede discutir porque algo hay que hacer. Digamos, la ola sigue subiendo y se tendría que tomar algunas medidas. Se puede discutir si está bien o no, o si hay que complementarla con alguna otra medida o lo que sea. Pero lo de la escuela es inentendible. Estamos dialogando con Carlos Álvarez, concejal de Juntos por el Cambio. Carlos, las últimas dos, ya agradeciéndote por el tiempo, y en este caso te llevo más a lo que tiene que ver con las elecciones de medio término que se aproximan. Te consulto. ¿Cómo empezará a discutir Juntos por el Cambio a nivel local aquí en la ciudad de Cañuelas el armado de las listas? Y consultarte también si existe la posibilidad alguna de un armado de mesa que integre todos los sectores de Juntos por el Cambio. Sí, a ver, Juntos por el Cambio hoy está unido, esto es innegable. Nosotros ya existía una mesa de Juntos por el Cambio, y seguramente ahora, bueno, se irá a conformar, porque hay nuevos actores, hay nuevas comisiones y demás, se irá a conformar una mesa para hablar específicamente del armado electoral. Los bloques de consejeros y de concejales se siguen manteniendo como todo este tiempo, trabajando en forma conjunta, Y yo creo que sí, que nosotros vamos a buscar las oportunidades, las herramientas y las mechas que haya que formar para presentar un armado electoral de Juntos por el Cambio en conjunto. Yo creo que puede darse, obviamente, como se ha dado internas en la Unión Cívica Radical, se puede dar las PASO, que es una metodología absolutamente democrática para elegir candidaturas dentro de Juntos por el Cambio. Pero me parece que el contexto no da para ese tipo de cuestiones y me parece que lo que hay que hacer es tratar de hacer un esfuerzo para lograr una lista de unidad y ir directamente ir a las PASO con una lista de unidad y después a las elecciones de octubre a disputar la legislatura y las legislativas, ¿no? Las candidaturas legislativas. Me parece que ese va a ser el camino y en ese contexto nosotros tenemos excelente relación con todos los actores y hablamos permanentemente, así que no creo que haya inconveniente en tratar por lo menos de llegar a los acuerdos. Bien, y ahora sí, por último, en esta discusión que se dio en el último tiempo, paso sí, paso no, se postergan, no se postergan, ¿cuál es tu postura en relación a ese tema? ¿Crees Yo no que...? estoy de acuerdo con que se postergue. Yo creo que pasa también lo que pasa con algo parecido a lo que pasa con las escuelas. Nosotros, lamentablemente, vamos a tener que aprender a vivir convivir con el virus. O sea, lo que hay que extremar son los cuidados, no postergar ni suspender las cuestiones, me parece. Y hay que trabajar en la aplicación y en el cumplimiento de los protocolos. Un montón de países tuvieron elecciones. Y aparte nosotros sí, o sea, obviamente, institucionalmente tiene que haber elecciones, sí o sí, se tienen que dar las PASO y se tienen que dar las elecciones generales. Si se hacen en agosto o se hacen en septiembre, ¿qué puede llegar a cambiar? No va a cambiar demasiado. Lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que todo lo hagamos con los protocolos correspondientes para que esas situaciones no propaguen el virus y nada más. O sea, me parece que ese es el camino, en eso tenemos que trabajar y no en la postergación. Yo particularmente no estoy de acuerdo en la postergación de las fechas, porque tampoco me parece que va a cambiar demasiado que la hagamos el 11 de agosto o el 15 de septiembre, no va a cambiar demasiado, y tampoco hay más tiempo para hacerla porque los mandatos llegan hasta el 10 de diciembre y en octubre sí o sí hay que hacer las elecciones generales. Pero bueno, es una posición particular, dentro del espacio hay distintas posiciones al respecto y la respeto todas, pero es la mía.